Bueno. Presentamos sintonía. Estás aquí como bien sabiamente decían los Firmeza 10 en tratamiento de shock. Esto es el 104.5 de la FM, Radio Bronca. Y bueno, aquí nos presentamos el primer programa del año con fuerzas renovadas. Perdón ahí si mi voz suena todavía un poco chunga. He estado ahí fuera de combate durante toda la semana. Gracias al constipado. Gracias a mi padre, tío, que fue el que me pegó el constipado ahí por las Asturias. Y bueno, lo primero de todo, queremos agradecer desde estos micrófonos a todas las personas que compartieron con nosotros la velada del sábado pasado en el casal de Roquetas, el casal de Llobas, gracias a Firmeza 10, que nos han hecho este regalo que nos ha emocionado profundamente, gracias a Demonic War, gracias a Humor Vitrio y gracias a Atomizador y gracias a todas las personas que os pasasteis por allí a disfrutar de una tarde de ruido con nosotros y con nosotras. Y gracias por la inspiración y por hinchar nuestras velas en este principio de año. Y sin daros más pausa, de Firmeza 10 y su especial visión del tratamiento de shock, pasamos a una banda que acaba de sacar. Estos son riojanos, los que se suele, como se suele decir, los que más beben y menos mean. Y esta es un proyecto de, bueno, más que riojano, es riojano, porque creo que es el proyecto de una sola persona, y se llama Proyecto Hombre. Ya editó una maqueta hace tiempo, de la cual he de reconocer que no cayó en mis manos y no he escuchado nada, pero bueno, la afrenta queda resuelta con este maravilloso 7 pulgadas que vamos a poner ahora dentro de un momento, y al que le acompaña un texto tan bonito como este. El cuerpo acompasado por un cúmulo de órganos y orgasmos se ha hecho con el control de nuestras vidas. Hace mucho que el alma dejó de existir y la edad de las luces la convirtió en un yo irracional. Ahora todo quedó en un resquicio primitivo en algún rincón de nuestro cuerpo. Eso, nada más, un cuerpo en constante cambio, donde se agolpan ilusiones, sufrimientos, agonías, alegrías e incluso pensamientos que van más allá de las sensaciones. Un cuerpo mayormente mecanizado, dirigido por la incapacidad de la nada racional, sumido en un torbellino de espasmos incontrolables, moldeable, predispuestos a cualquier forma de vida dentro de sus posibilidades y, por supuesto, a la muerte. El cuerpo se ha convertido en un objeto perseguido por la ciencia y la política. Gran parte de su tecnología está destinada al control de los cuerpos. Todos sus movimientos, sus sensaciones, sus reacciones. Si el cuerpo es la vida, si el cuerpo es lo único que nos permite estar vivos, entonces lo que se busca es el control de la vida a través del cuerpo. Toda esta intromisión de la tecnología en nuestros cuerpos hace que seamos máquinas, que todos nuestros impulsos estén dirigidos por algo que ya no es la razón ni el alma, sino la tecnología, la rutina, la disciplina, sus creadores mismos. Entre los humanos no pueden escapar a este dinamismo. Nos dirigimos, sin remisión, al final de una era, hacia la muerte del ser humano, hacia su mecanización. Proyecto Hombre es un intento de volver a crear de nuevo al ser humano, de salir de esta rueda dentada que nos conduce hacia el final y rehacer nuestros cuerpos y nuestras vidas. Es una reivindicación del alma, que no de la razón. El alma es algo que puede hacer que nuestros impulsos, nuestras acciones corporales sean auténticas y no automatizadas. Ese algo que escapa a toda la lógica y la tecnología de los cuerpos y nos hace estar vivos. Gozi Sautón. Estos son Proyecto Hombre. We'll be right back. Bueno, ahí estaba el espíritu de los Divids y del Borrotakari Loturik, el condenados a luchar, y bueno, de los Proyecto Hombre, y o del Proyecto Hombre, más bien. Y bueno, aunque esto de Proyecto Hombre inevitablemente te lleve a pensar en otras movidas que no sean las que hablaba el Proyecto Hombre en la presentación de su siete pulgadas. Y bueno, recordaros que estáis en el 104.5 de la FM en Radio Bronca. Si estáis escuchándonos ahora mismo, pero ahora, como que ahora, como las 5 y cuarto, más o menos 5 y 10, significa el sábado, significa que probablemente nos estéis escuchando en directo. Y si no, también recordaros que en todo el área metropolitana de Barcelona podéis escuchar también Radio Bronca durante toda la semana de 12 de la noche a 2 de la tarde en el 96.6 de la FM. Y bueno, nuestra intención es cocinaros una sorpresita para durante esta hora ya escasa que tenemos para estar con vosotras y con vosotros. Y bueno, un poco para ir entrando en materia, y os vamos a poner otra banda esta ya bastante antigua, de finales de los 80, principios de los 90, cuya maqueta, o más bien la cara de la maqueta que compartieron con aquel grupo Tarzán de aquella, cuando sacaron esa maqueta, Tarzán y su puta madre ocupando piso en Alcobendas, para mí ahora mismo es una de esas grabaciones profundamente olvidadas y poco reconocidas del hardcore punk estatal. Nos estamos refiriendo a la cara de Olor a Sobaco en esa maqueta Madrid que bien resistes, y prueba de ello es una canción que vamos a poner ahora mismo, una canción que para muchas personas cuando teníamos, yo que sé, 14, 15 años, tío, vete a saber, pues cambió muchas perspectivas del hardcore y del punk que teníamos hasta esos momentos, más bien del punk, al menos del punk ibérico. Y el tema se llama El punk no ha muerto. Sonaba Olor a Sobaco y esta grandiosa maqueta para mí, cuyo ninguno de los temas tiene desperdicio. De hecho, yo todavía me sé las canciones de memoria, aquello de búscate un fusil, colega, y a la revolución, o lo de no queremos monarquía ni a Juan Carlos ni a Sofía. Y bueno, parte de esta escena de los de finales de los 80, principios de los 90, muy activa en Madrid, alrededor de centros sociales como Minuesa, la histórica Minuesa, etcétera, pues no, Olor a Sobaco fueron una de las primeras bandas, gente de Olor a Sobaco, luego llegó también a tocar en grupos como los mencionados ya, Tarzán o Sin Dios, etcétera, etcétera, etcétera. O lo que os vamos a poner ahora mismo, una banda que tenía toda esta gente a medias, que se llamaba El Enjambre, sacaron un 7 pulgadas en un sello de mi tierra que se llamaba Shunka Records. Y bueno, mira, precisamente no es mi intención hablar ahí de darle cancha a millonarios que están podridos de pasta, pero ayer por la noche, en medio del trancazo, me vi la nueva película del Tarantino, Inglourious Basterds, y joder, y esta mañana cuando me levanté, pues buscando cositas para hacer el programa, me encontré esta canción. Y bueno, ¿qué es lo que hubiera pasado si la historia hubiese sido diferente? Pronto ha amanecido hoy. Así sonaban El Enjambre. Y bueno, ya para hacer el rizo deberíamos poner aquí a la de Madrid que bien resistes, Madrid que bien resistes, mamita mía, los bombardeos. Pero por cuestiones históricas del final de esa banda y sus avatares, pues no, bueno, de hecho no la tengo aquí en Barcelona, la cinta con esa canción. Y por otro lado, pues tampoco me apetece ponerla. Y yo creo que no ha aguantado tan bien el paso de los años como El Enjambre, Olor a Sobaco, la primera maqueta de Sin Dios, o el primer disco de Sin Dios, las maquetas de Andanada 7, discos de Andanada 7. De hecho, Esos mensacas en lucha ahí. Que, joder, me dijo un cola que siguen tocando habitualmente por ahí, o sea, ahí. Que, sí, hace poco tocaron. Por sí, ¿no? Aquí, ¿no? Por aquí, ¿no? Por aquí, por Varna. Joder. Vale, me tomo aquí como, a ver, me comprometo a recuperar en estas ondas a algún tema mítico clásico de los Sandanada 7. Ahí, desde aquí hago un compromiso con todas y todos vosotros y con las mensacas y los mensacas también ahí de Barcelona y de todo el mundo. Y bueno, sin dejar Madrid, pero cambiando de tercio y un poquito, solo un poquito, no demasiado, porque esto salió en 1990, se trata de, y es otra de las cosas infravaloradas o que no están suficientemente reconocidas para mí aquí, ahora que, bueno, parece que cuando los gringos ya han aprendido a masturbarse con escorbuto, pues nosotros pues os recuperamos Sociedad Oscura, esta demo de sección Demenciados. Venga, dale ahí. Hola, ¿qué tal, compañero? ¿Nos escuchas? Hola. ¿Está Fidel también ahí, no? Sí, aquí ahí, estoy, ¿no? Aquí estoy. Hola, Fidel. Hola, ¿qué tal? Compañero, ¿cómo estamos? Ahora soy yo muy bajito, ¿eh? ¿Nos oyes a nosotros o qué? Bajísimo. Wow. Es que la movida es que si subimos un poco más ya se acopla y eso, pero... Ah, vale, vale, bueno, pues... Espera, a ver si subo el volumen aquí. Vale, está al máximo. Vale, pues... Bueno, tío, pues aguzaré el oído, tío. Ahí está, ahí está. Vale, vale, vale. Tú pon la oreja. Vale, vale. Pues, ¿quién eres? Antes de nada, ¿quién eres tú? Pues soy José. ¿Qué tal? Hola, José. ¿Eh? ¿Cómo? Bueno, pues esto era las... bueno, estábamos aquí poniendo sí, poniendo bandas de tu pueblo. Poniendo bandas de tu pueblo. Y bueno, esta es la sorpresa que teníamos aquí. Este es José y sí. preséntate, o sea, qué desméritos has hecho en esta vida para que bueno, pues salir en unas ondas como estas. ¿Eh? Sí, se oye muy mal, tío. Se oye muy mal. Pero muy muy muy bajito, es que bueno, no oigo nada, tío. Bueno, no te preocupes, qué desméritos has hecho en esta vida o qué pecados. Desméritos. O pecados. Mucho, para tío. Aparecer en estas ondas. Bueno, pues yo estoy en Afeitar Perro y es un sello, una especie de sello plataforma de música y fanzines. Y eso, tío. Así, pues, no sé, tío. No sé. Y bueno, esto de Afeitar Perro, explícanos un poco de dónde sale. ¿El nombre? El nombre y el proyecto y todo, un poco en general. Pues bueno, el nombre viene de un cómic de, no sé si conocéis, a Daniel Klaus. Pues no. Hostia, pues no, no somos muy comiqueros. Como un guante se ha forjado en hierro. Y bueno, hay una frase, es un cómic súper misterioso, de estilo David Lynch. Y hay una frase en el cómic que dice, feita al perro. Y el sello nació con Ensaladilla Rusa, un grupo que tenía yo. ¿Me oís? Sí, alto y claro. Y lo hicimos desde el grupo para sacar nuestras cosas, para acreditarnos. Pero ahora mismo estoy yo solo en el... Bueno, al final me quedé yo solo aquí, tío. Bueno, pues ya le echas ahí tú solo, porque bueno, vuestras ediciones son bastante prolíficas. Una cosa, a mí cuando vi lo de la feita al perro, tío, la verdad es que yo siempre he querido preguntaros una cosa. Dime. ¿Tenéis perro? No, tío, no me gustan los perros, además. Sí, o sea, que tú eres que eres más de gato. No, también me dan miedo los animales, tío. Vale. Por eso quieres afeitarlos a todos los perros estos come caga que se cruzan en nuestro camino en las ciudades. Bueno, no te creas, yo soy de gatos, pero soy alérgico a los gatos, así que más o menos estamos igual. Y bueno, a ver, yo es que, joder, es que, a ver, como esto yo no estoy muy curtido en esto de las entrevistas en directo, ¿no? No, tampoco, tío. Ya se nota que estamos aquí. Pero siempre tiene que haber una primera vez, ¿no? Sí. Exactamente, vale. Hay que romper el tabú. Claro, tío. Y bueno, vosotros lo que tratáis bastante, básicamente, sois una... Yo lo definiría como un, no sé si sello o editorial casero, bastante artesano, y me pregunto yo, ¿de dónde viene esta pasión que tenéis por el casetismo o las casetes? Pues la verdad, tío, es que si hago esas cintas es porque yo no tengo ordenador, tío, y tampoco tengo grabadora de CDs, tío. Entonces, bueno, aparte, fue más por necesidad que otra cosa, tío, porque la única manera de editarme de una manera fácil, tío, en mi casa, era grabando las cintas en la platina. Pero aparte las cintas, tío, son la hostia. Bueno, Kike tiene, está aquí, Kike tiene una colección que no veas, tío. Sí, Kike tiene una buena pared ahí. Sí, tiene la habitación tapizada con cintas, tío. Sí, un prontuario. Claro, no, hombre, yo creo que existe una diferencia, ¿no? Entre una diferencia intergeneracional, igual, entre la gente que crecimos con cintas y la gente que creció con ordenadores o que está creciendo con ordenadores. Por lo que veo, todos los procesos que... Y joder, por eso yo creo que es un valor añadido. Todos los procesos que haces, tanto de grabación como de arte y todo esto, son como diría, se diría ahora, analógicos, sí, más bien artesanales, ¿no? Sí, yo sí, tío, o sea, es que yo qué sé, tío, ante tanto ordenador, tío, y tanto, o sea, la verdad es que a mí me parece, o sea, no lo critico, o sea, yo uso los ordenadores, tío, como todo el mundo, claro, pero, buah, tío, no sé, en el mundo del fanzine y de la música y todo, tío, suelo echar mucho de menos, tío, que se vea la mano de la persona que lo hace, ¿no? Mm. Bueno, pero ahora parece que un poquito está cambiando el tema, ¿no? También lo veo así, sí. Bueno, sí, pero ya te entiendo, ¿no? Antes, igual, hace unos años, al intercambiar estas cintas o ese material, pues siempre se venía acompañado de una extensa carta ahí escrita a mano, y hoy en día, pues con los mails, y casi que ya nadie envía paquetes por correo, pues se ha perdido un poco ese feeling, ¿no? Sí, se pierde un poco eso, tío, lo cual, por otra parte, o sea, es la hostia lo de los mails, tío, yo qué sé, yo cuando, joder, bueno, yo qué sé, tío, no pasar por correos, tío, pero, joder, tío, recibir un paquete en casa, tío, es muy la hostia, tío, es como un regalo de Reyes, tío. Exactamente, es el primer parte de ese encanto, yo creo. Sí. Pero bueno, aunque más bien, claro, por las ganas en rapidez y en comodidad, pero bueno, yo creo que nosotros que crecimos eso, tocando cintas y haciendo paquetes, y sí que echamos un poco de menos esto, ¿no? Aunque sea una nostalgia ahí de... Pero bueno, tampoco, no sé. Yo creo que la diferencia es que con las nuevas tecnologías se abusa mucho, o sea, no es negarse a utilizar un ordenador para enviar un un email, ¿no? Ya, ya. Pero, bueno, pero yo tampoco soy muy fino con los ordenadores, así que tampoco... Pero tampoco soy muy fino con los lápices, así que me voy amoldando. Y dime, ¿cuándo empezaste a dibujar? Desde pequeño, tío. ¿Has llevado ahí una formación? No, nunca he ido a clase de dibujo, nunca he ido, ¿no? Hostia, o sea que eres completamente autodidacta. Sí, también, dibujo, ¿no? Sí, tío. Ole. Desde pequeñito, tío, sí, no... ¿Y qué prefieres? O sea, bueno, clases de dibujo pues en el cole, como todo el mundo, sí, tío. ¿No? O sea, pero vamos, nada, yo qué sé. ¿Y qué prefieres? ¿Y qué materiales sueles utilizar normalmente para dibujar? ¿Son tus preferidos para dibujar? Utilizo rotuladores de medio milímetro de grosor, tío. Uh-huh. Son como un pelito, tío. Y para colorear rotuladores, tío, ¿no? La verdad es que no controlo mucho de materiales tampoco y nada de eso, tío. Yo, no sé, fui buscando lo que me... Lo que te... Sí, lo que más que tu cundió, ¿no? Más interesante, pero no... Por ejemplo, me gustaría saber, tío, yo qué sé, utilizar, no sé, tío, pintura y cosas así, pero no sé, tío, no... Bueno... De momento, no me lanzo todavía a eso, tío. Bueno, pero, joder, viendo los resultados que consigues con... Seguro que se te da bien, ¿eh? Sí. No, y además tampoco lo necesitas. No hay mucha gente en estos momentos, al menos que esté cerca de nosotros, que logre resultados como los que tú consigues. ¿Y cuáles son tus fuertes inspiración? ¿Mi inspiración? Sí. Hostia, millones de cosas. Millones, tío. Te gustan los cómics, ¿no? Por lo que veo. ¿Qué? Te gustan los cómics, por lo que veo. Sí, me gustan los cómics, pero me gustan más gente que viniendo de... Que cogiendo cosas del cómic hace ilustración. Y la gente de Francia que hacía fanzines en los 80, tío. Había una escena ahí apoteósica, tío. Sí, ¿no? La gente de Mercury, no sé si conocéis. Sí. Bueno, Pascal Dury, bueno, había... En Francia había una escena toda, que yo descubrí hace unos años, tío. Uh-huh. Que me explotó la cabeza, tío. Y a partir de ahí conocí un montón de cosas de fanzines de arte, lo que se llama grafcines, que yo no sé qué se llama así. Y eso me influye más que el rollo cómic, ¿eh? Bueno, y luego Nick Blinko, tío. De Rudimentary Penny, tío. Ah, ese pibe, tío, es el mejor, tío. Es una pasada. Sí. Hombre, yo veo, sí que veo... Veo, es inevitable, ¿no? Yo veo cosillas de una inspiración... De Nick Blinko, pero con un toque igual más diferente, ¿no? Sí, no, claro. O sea, me parece uno de los mejores dibujantes que jamás he existido, tío. Es una pasada, tío. Sí, yo también, es entre uno de mis favoritos. Bien. O sea, también has mamado, por lo que veo, bastante de todo el rollo gráfico, en plan de todo el arcopunk, en plan propuesta gráfica y... ¿Cómo no te he oído, Fidel? Del ¿verdad? Arcopunk inglés, de rollo crash y todo esto, de propuestas gráficas y todo esto, ¿no? ¿O me equivoco? No te equivoco, no, llevo, lo de crash es lo mismo, tío, o sea, casi mi... O sea, la pintora que más me ha gustado en mi vida, tío, es Jeff Boucher, tío, de... Bueno, la que hacía todos los diseños y toda la imaginería de crash. Uh-huh. Hombre, no hay mejor. Sí, o sea, no es una influencia que tenga presente en mi vida a la hora de dibujar, pero... Pero que queda ahí. Paso el día mirando las portadas de Crash y sus postres, o sea, que supongo que está ahí, claro. Claro. No, y que, joder, que en esa época y eso dices, ¿cómo, perdón, ahí por la verdad, ¿qué más? ¿Cómo cojones esta peña logró esto? O sea, ¿y cómo te impactaría si con 15... Con 15 años veías ahí en el 70 y en el 80 una portada de alguno de sus álbumes? Yo recuerdo cuando me grabaron una cinta de casete que, como dices tú, me estalló la cabeza directamente. Sí, a mí me pasó lo mismo con Crash. Y conjugado con eso y con estas ideas, joder. Y bueno... Nos gustaría saber que... ¿Qué tipo de material sacas con Afeite al Perro? Bueno, sabemos que las propuestas son bastante experimentales y nos llama bastante la atención, ya que hace un profesor de música con un currículum musical bastante amplio, sacando cintas que mucha gente podría decir que es ruido sin más o no sé si me explico. Sí. sé, tío. O sea, al principio solo sacaba cosas de los grupos en los, o sea, solo salían cosas en Afecto al Perro de los grupos en los que, de los grupos que teníamos nosotros. O sea, era puramente por autoeditarnos. Pero ahora tengo muchísimo interés, tío, en la gente que me gusta y que no me gusta solo musicalmente. O sea, tiene que ser una cosa también que me gusten sus ideas, me gusten personalmente ellos, tío. En sacarles cosas. Entonces ahí entra de todo, tío. Entra desde Sudor, que es un grupo de anarcopunk, hasta Cúter, tío, que bueno, es mi grupo favorito ahora mismo, tío, que es ruido, tío, pero es un ruido superhumano. Hasta, bueno, también dentro de poco saldrá una cosa con Mau de música, que será rollo folk, psicodélico. Entonces se puede decir que es, no sé, a mí me gusta todo tipo de música, entonces ahí puede entrar de todo, tío. Y bueno, no sé, y es una cosa que nos encanta decir y tirar por suelo, pues todo eso que la gente dice que, pues no sé, que el ruido, por ejemplo, lo puede hacer cualquiera o que es fácil. Está claro que lo puede hacer cualquiera, claro, ¿no? Es lo que mola también del ruido, tío. Ahí, pero me vengo a referir que mucha gente, pues no sé, que realmente son músicos. Sí, lo desprecian, ya es cierto. Y por otro lado, pues gente ahí con un currículum musical bastante nutrido, pues yo qué sé, también tienen estas formas de expresión, ¿no? Sí, claro. Hombre, lo que yo veo es que muchas veces bajo la etiqueta de ruido ya directamente alguien le asocia como ruidos peyorativos y no intentan ni siquiera verlo, porque yo creo que muchas veces el chip de estas personas que renegan de expresiones de este tipo, lo que pasa es que no están acostumbrados o solamente ven una vez o ninguna a ciertos proyectos, entonces no son conscientes de, yo qué sé, del curro que implica eso y que eso está trabajado y necesitas una constancia. Que tampoco hay, o sea, yo no creo, tío, que el valor esté en que esté trabajado o no esté trabajado. Yo he visto, o sea, hay... No, quiero decir como que hay un curro detrás, o sea, que no simplemente, hombre, algunas veces puede ser, pero claro, depende de la personalidad de cada uno, sí. De ojalá, aunque simplemente sea ponerte ahí y ponerte a hacer tus cosas. Ya. No sé, sí, es cierto, y tiene un rollo muy peyorativo. A mí lo que me parece más raro de todo, tío, es que en, por llamarlo así, en la escena punk o hardcore punk, que la música se supone que es hiper ruidosa, tío, y muchas veces se cataloga como ruido. ¿Y por qué, tío, no se abre también a ese tipo de sonidos que, o sea, no sé, tío, me parece una cosa muy extraña? Hombre, lo que pasa es que al final ni yo creo, que ni todos somos tan abiertos de mente como, claro. Como creemos que somos en muchos aspectos, y todo está cortado por diferentes patrones. Sí, yo pienso lo mismo. Entonces, yo qué sé, mira, yo qué sé, por lo que yo veo hay sitios, o lo que estoy viendo, pues como en Japón, por ejemplo, no es ya muy difícil. De hecho, se está mezclando bastante, yo creo, el rollo D-Beat más Distor ahí, más a saco, tipo Confuse, las nuevas generaciones de banda, con movidas de noise, por ejemplo, yo qué sé. Bandas como The Clone, que con el nombre ya, The Clone, que por el nombre ya sabemos de qué palo van, con otras propuestas como Caravana Anarquista y cosas de estas. ¿Caravana Anarquista? Sí. Es un grupo japonés. Sí, ese te lo recomiendo, te lo recomendamos personalmente. Vale, yo lo ficharé, no lo conocí yo tampoco. O gente como el... que ahí donde quiera que sea descanse Kawakami, que tenía su proyecto de noise, un pack of Shipper. Bueno, yo creo que todos los que escuchamos así música electrónica muy agresiva, tío, a mí el rollo japonés cuando lo descubrí, tío, me aluciné, tío, no me podía creer que esa música existiera, tío. Sí, o sea, hay una cultura de esa música desde el principio, desde los años finales de los 70, tío, es otro mundo, tío. Entonces, claro, entiendo que ahora se esté mezclando con otras cosas. Aquí en España, tío, eso prácticamente no existe, tío. Sí. Pero bueno, nosotros, por ejemplo, por eso creo que creemos que intentamos que las que las veladas o las movidas que montemos, pues conjuguen un, ya, eso es la un, po, un poco todo eso, no sé. Yo creo que ese es el camino, tanto sí, estoy de acuerdo, tío. Para darle a la gente, pues yo qué sé, pues la oportunidad, gente que solo escucha noise o noise, la oportunidad de que los punks lo vean, y también al contrario, yo qué sé, yo también conozco mucha gente que es como muy cerrada al concepto del punk y llevan 10 años sin ver nada, tío. Que conozco mucha gente que es como muy cerrada también al concepto del punk, tienen una idea muy preconcebida que pillaron hace más de 10 o 15 años y llevan 10 o 15 años sin ver una banda de punk o de punk tal como nosotros lo entendemos. Grandes, ya, tío, eso muchas es veces curioso, es la incomunicación antes, tío, que no estén supuestamente tan abierta de mente, tío, ideológicamente, tío. Supuestamente también, porque evidentemente decirlo así, bueno, hay de todo, todos lo sabemos, no sé, bueno, pero es extraño que, por llamarlo así, que es un poco, a mí no me gusta mucho usar esta palabra, bueno, porque artísticamente esté tan cerrada, tío. Sí. Es una cosa, a mí me parece muy curiosa, tío, por ejemplo, no pasa, bueno, o sea, pasan todas las estrellas, pero no sé, bueno, no sé si os gusta The X. Sí, hombre, otros bueno, pues grandes. Cuando conocí a The X me pareció un grupo que era anarquista, no solo por las ideas, tío, sino... artísticamente y musicalmente era anarquista, tío, porque, o sea, me refiero, era absolutamente libre, entiendo, tío, ahí entraba entiendo. Todo, desde una canción folk hasta una canción de ruido, tío. Improvisaciones, ahí también. ¿Qué? Improvisaciones. Improvisaciones, tío, el rollo del free jazz. A mí fue un grupo súper importante para abrir mi mente en ese aspecto. Fue como, hostia, tío, pero, claro, tío, hostia, ¿qué tiene? O sea, me refiero, ¿qué tiene de abierto, tío, rechazar todo lo que no sea un tupa tupa toda hostia, tío? Pues nada. Sí, sí. Aunque soy fan del tupa nada. Sí, sí. Y bueno, ¿y cómo están las cosas por Madrid en cuanto a proyectos similares a las bandas que sacáis en Afeita al Perro? Tío, la verdad, tío, es que me siento súper solo, tío, y súper aislado. O sea, hago cosas con las chicas de Corazón Salvaje. Ajá. Pero ellas son de Galicia. Uh-huh. Y son las personas con las que me relaciono realmente día a día y tramamos proyectos y me siento realmente cercano y que estamos en el mismo sitio. Pero poco más. O sea, la gente de Sudor, la gente de Fracaso, me relaciono con ellos también. Pero bueno, son otros mundos, lo cual, o sea, que me gustan, o sea, son la hostia. Pero bueno, son, o sea, como otros mundos, ¿cómo decirlo, tío? Sí, sí, te entendemos. O sea, es otra historia. Es otra historia. Sí, claro, claro. Pero bueno, son la gente con la que más me relaciono, pero no sé, tío. ¿Y eso qué? ¿Soléis tocar juntos? No hemos tocado todavía juntos, estamos preparando... Bueno, yo quiero montar un concierto en el que toquemos Sudor y Atomizador. Ellos, yo hablé con Héctor y me dijo que sí, claro. Pero todavía no hemos tenido la oportunidad de tocar juntos, tío. Y molaría por lo mismo que decís vosotros, tío, por hacer conciertos en los que... No sé, tío, romper un poco los esquemas, ¿sabes? Sí, ¿no? Uh-huh. Y dentro de la escena así más experimental y ruidista en Madrid, también hay varios sectores, como un sector más elitista, más artístico, y sí, otro, sí, por ejemplo, más hazlo tú mismo. Sí, bueno, ahora en Madrid hay un montón de gente, bueno, hay una escena de noise, sí, bastante numerosa, sí, es numerosa. Hay mucha gente haciendo ruido, sus proyectos. Hay algunos sellos Do It Yourself, de toda tu edición, está For Noise Sake, bueno, está La Crápula, que también, Kike, tú lo conoces. Pero bueno, la verdad es que, tío, los conciertos no va nadie. O sea, son a lo mejor 15 personas, tío, los conciertos van esos 15 y no van nadie más. Y luego está el rollo este de la música experimental que ha habido aquí siempre, de pues, bueno, estos conciertos desde la Casa Encendida, el Experimenta Club, pero que es otro rollo totalmente diferente, institucionalizado, tío, y que yo personalmente creo que tampoco se enteran mucho de por dónde van los tiros, pero bueno, es otra historia, tío. Lo cual es curioso para una ciudad tan grande, tío, yo no sé. Por ejemplo, últimamente he conocido a la gente de Euskadi, tío, y a vosotros en Barcelona, y tío, no sé, yo veo que hay ahí, o sea, a lo mejor es una percepción errónea porque yo no estoy allí, pero yo veo que ahí hay algo más, tío, ¿no? Pero algo más, como a qué te refieres? No sé, tío, más movimiento, tío, más apertura, ¿cómo decirlo, tío? Más gente haciendo, reinventándose, más imaginación, tío, ¿sabes? Que puede ser erróneo. A mí, por ejemplo, me lo dicen a veces en Madrid, ah, tío, Madrid sí que es la hostia, Barcelona. Y yo pienso, pues no, bueno, yo vivo aquí, yo lo conozco. O sea, no sé si me estoy equivocando, es una tontería, tío, no sé. Hombre, aquí pasan, yo creo, un poquito las mismas, tienen los mismos defectos de los que hablas tú muchas veces, pues lo mismo. No, y incluso dentro del mismo estilo de música, como es el hardcore boom, por ejemplo, pues aquí en Barcelona pues también podemos encontrar igual 4 o 5 escenas diferentes. Sí. Eso flipé, tío, me lo contaste el otro día. Sí. Aluciné, tío, yo eso no lo sabía, tío. A veces se mezclan, a veces no se mezclan, ya. Depende del cartel de los conciertos. Hay unas diferentes familias, como las decimos nosotros. Luego, por otro lado, está el rollo más experimental, del que decía aquí, que hablabas tú un momento, que también funcionan bastante, bastante a su rollo. Claro. Y claro, yo, por ejemplo, no sé hasta qué cierto punto, pero ahí en Madrid pues tengo un poco a veces la misma visión que tú. Tampoco sé hasta qué punto, por eso preguntábamos. Se entremezclan las cosas, pero... Aquí no se mezcla nada las cosas, tío, nada. Absolutamente nada, tío. O sea, aquí, o sea, me refiero, la gente de la música electrónica y del ruido está en su ruido y no quiere saber nada de nadie más. La gente del punk, pues, tío, está escuchando punk y no le metas otras hostias, tío. Y así, cada uno en su grupúsculo súper cerrado, lo cual yo personalmente odio, tío, porque a mí me gusta todo. O sea, a mí lo que me gustaría, tío, es que todo, o sea, es que en un concierto punk, tío, o sea, punk, no musicalmente punk, me refiero. Sí, de actitud. Yo qué sé, tío, ir a un concierto en una casa ocupa, tío, y poder ver, hostia, que me abrieron la cabeza, tío, ideas nuevas, ideas musicales, tío, ideas artísticas de cualquier tipo. Me fliparía, pero no suele pasar, la verdad, tío. No, pero ni aquí, ni allí, ni, sí, no, claro. ni en pocos sitios. Sí, claro. Aquí hay una que a mí personalmente me puede encantar, pero salvo honrosas excepciones, lo que las bandas que más de que más salen son bandas de rollo D-Beat. Sí, ahora hay un montón de D-Beat allí, ¿no? Claro. Y... Sí, aquí está, bueno, aquí está Sudor, tío, que son la que hostia. Es un grupo que, es el mismo rollo, tío. Para mí son la hostia, además que sí, tienen también, que tienen un punto que no... que un punto muy acertada, que es ese descaro de la juventud, sí, sí, y sí, que bueno, van a sí, pasárselo no, bien y que no les andes sí, con yo hostia. Yo cuando los vi tocar la primera vez, aluciné y estaba bastante desconectado de grupos de punk, de aquí, tío, y, hostia, recuperé la fe otra vez, ¿eh? Sí, ¿no? Porque sí, tío, porque ver a gente de 20 años tocando con esa rabia, tío, hostia, ahí entonces ya se te quitan todos los discursos, tío, es como, bueno, tío, pues en realidad esto es la hostia, tío. Exactamente. Está claro, tío. Exactamente, pero bueno, pero yo qué sé. Hay bastantes cosas también por ahí en Madrid. Lo que pasa es que también muchas veces nosotros, pues claro, nos tendemos ahí a aislar en nuestros guetos, en nuestras ciudades. Sí, claro. Y igual si vienes de fuera también tienes más la ya que sales de tu casa tienes los oídos. Sí, por eso te dije antes que seguramente lo que está diciendo es una percepción y es una tontería. Pero bueno, es inevitable a veces verlo así, tío, aunque sepas que, no sé... Y antes, bueno, hemos empezado el programa escuchando viejas bandas punk de Madrid como El Enjambre o Dora Sobaco. Hostia, Dora Sobaco, tío. Sí. Ya ves. ¿Y qué te iba a decir? Sabemos que los personajes de estas bandas siguen por ahí, algunos activos, otros menos, pero un punto de peregrinación de toda esta, de mucha peña es Tirso de Molina, sí, ¿no? Sí, Tirso, tío. Cuéntanos. Siga bueno, activos ahí los puestos meses, en Tirso. Hace unos meses que no paso por ahí, pero... ¿Sigue por ahí la distro de La Pota Más Tocha? Hostia, ¿no? ¿Qué es eso? Eso no la conozco yo. La conoces ahí, joder. Es esa, mítica, mítica disco ahí. Y casetera, además. Casetera de directos grabados de... Hostia, no, esa... Pero no es la del poli, esa. Hombre, sí. Ah, vale, sí, claro, joder, vale, hostia. Sí, el poli sigue por ahí, tío. El mismo. Ese tío es eterno, tío, sempiterno. Es incombustible, también, como ¿no? el Levi. Sí, pues no sé, eso es un... bueno, ya sabéis, es en el rastro justo, donde acaba el rastro, en Tirso de Molina. Desde, bueno, yo desde que tenía 19 años, yo lo conocí a los 19 años, hace ya, pues, 14 años. Y no sé exactamente cuánto tiempo ya, pues lleva un montón más. Y ha sido siempre como el punto de unión de la escena punk en Madrid. Y, bueno, donde mucha gente nos hemos conocido, íbamos allí a cambiar cintas, a pillar fanzines, discos. Y es muy la hostia, ya me contaste el otro día que en Barcelona quisiste hacer una cosa así ahí. Sí, pero no fue, hubo un proyecto de unas personas que estuvieron bastante tiempo de sacarlo para adelante, pero ahí la única forma es ponerte a la puerta de los Encantes, por ejemplo. ¿De los? De los Encantes, que es un mercado que hay en de segunda mano, que hay en Barcelona, pero claro, no hay la coyuntura como... Claro, sería una cuestión en plan Top Manta. Claro, ya, claro. No hay un rastro como el de Madrid. O sea, yo, para mí, Tirso de Molina siempre ha sido ahí como la hostia. Todos hemos peregrinado, como decía nuestro amigo. Hay una expresión, no sé, una expresión muy popular, ¿no? Como sí, claro, muy claro. De, como muy de allí. Casi, bueno, solo que conoces de sitios similares, tal vez el mercado, los mercados estos de México DF, ¿no? Hay muy, muy, joder. Y yo he de reconocer que yo con 13, 14 añitos empecé a pasarme en el rastro de Gijón por un puesto que había unos punkis, que lo de los primeros punks de Gijón, donde también hacía lo mismo y también, pues, lo que tú dices... Conocí a muchos amigos durante muchos años. Es que sí, es super, cuando eres bueno, iba a decir pequeño, sí, no sé. No sé, tío, yo por ejemplo me sentía súper solo en mi casa escuchando los discos de hardcore y era como, tío, pues esto no existe aquí. No lo sabía, no tenía acceso a ello. Claro, claro. Hasta que de repente conoces eso y ves que, hostia, que hay un montón de gente, tío, metido en este rollo, tío. Y sí, o sea, para mí de pequeño fue súper importante. Y volviendo a Fatal Perro, o bueno, a los grupos en los que estás liado, no sé, coméntanos los proyectos en los que participas o... Pues toco yo solo como atomizador. Ajá. Que, bueno, en directo suelo hacer ruido con las voces, pero, o sea, lo tengo abierto a todo. Ahora grabé unas canciones con un ukelele, cosas con cintas, no sé... O sea, todo lo que yo hago ahora le pongo ese nombre. Y luego toco con Ana, de Corazón Salvaje, en Humor Vitrio. Uh-huh. Que es un grupo de... Nosotros lo llamamos punderfonía, que viene de lo de Plunderphonics, que es el rollo de hacer música con trozos de canciones de otras personas. Como una especie de asalto al copyright. Uh-huh. Y hacemos música con nuestros Dismans. Y toco también con Ivón, un chico de Bilbao. Uh-huh. Toca, está metido en el rollo de Arthur Artian, toca en Eten. Uh-huh. Y tenemos un proyecto que ahora mismo es de improvisación vocal, solo con voces, sin efectos de ningún tipo. Y para el verano supongo que viene el chico con el que yo tocaba la batería en Salaya Rusa y Campamento de Ñec. Uh-huh. Y tenemos ya, recuperamos un proyecto que teníamos hace bastantes años que se llama Las Pollas Muertas. Wow. Y supongo que volveremos a tocar punk a toda hostia, tío, que yo, hostia, tengo muchísimas ganas. La inspiración de las nuevas juventudes, ¿no? ¿Y qué es lo que tienes ahora en el horno por ahí? ¿En el horno? Sí. Pues, bueno, ahora, lo que tengo ahora mismo en mente es acabar con Humor Vitrio y la colaboración que tenemos con Cúter, con vosotros, Quique. Y poder coeditarlo lo antes posible ya, tío. Y más cosas. Bueno, estoy ya pensando en el próximo número de LAS, tío, porque, o sea, eso va a rachas. Es como, hostia, tío, de repente, no sé, tengo una pequeña idea y digo, hostia, voy a hacer un fanzine así. Y ahora tengo muchas ganas de hacer un número a color con lápices de colores, bueno, no sé. Y de música, tío, pues, aparte de lo de Humor Vitrio, hostia, creo que no hay nada más, tío, en proyecto ahora, tío. Sí, ¿no? Lo que estáis grabando ahí en las montañas, ¿no? Ah, hostia, es verdad, tío, claro. Sí, joder, no me acordaba, tío. Un disco con Mau de música, de Les House. Uh-huh. que será un split LP, una cara atomizador y otra cara de música, y será un disco de folk. Bueno, a ver si conseguimos el dinero, tío, y para sacarlo, tío, porque lo de... Hostia, me molaría también sacar vinilos, tío, pero es una pastaza, tío. Pero bueno, este queríamos darnos el lujo y hacerlo en vinilo, a ver si podemos, para verano o algo así. Y eso, de momento nada más, tío. Después de las navidades, tío, que fue sacado de Chesne, el fanzine, y ahora estoy un poco... bueno, me quiero tomar un mínimo de descanso. Y otra... Bueno, esto es una duda que tengo yo. Sí. A ver, tú no solo colaborar, bueno, el material de atomizar no solo tienes ahí como tus dibujos. Yo tengo una, me ha llegado una cinta que has sacado con, bueno, con un fanzine y dibujos de Mario. Sí, de Mario, sí. De Mario, el infierno que el hombre ha creado, y bueno, la portada es claramente un homenaje al Meet Is Murder de los Smiths. Sí, sí. ¿Fue idea vuestra? ¿Fue idea solo de Mario? Fue idea de Mario. Él me dijo que iba a hacer un fanzine con esa temática, que se iba a llamar Carne, y que si yo le podía hacer una como una especie de banda sonora o uh-huh. música, que iba a sacar luego en el cinta del fanzine. Él puso el nombre, él me dijo que la condición, él tenía que hacer la portada, uh-huh. y yo hice la música, y... Hostia, a mí me mola mucho cómo ha quedado, y me gusta mucho lo que hace Mario, muchísimo, tío. Yo de hecho le conocí por el fanzine Herpes, uh-huh. escribiéndole en plan fan, tío, en plan medio grupi, ahí, hostia, tío, me mola lo que haces. Entonces, para mí ha sido la hostia poder hacerlo. Lo que pasa que, el cabrón, tío, no sé cuántas copias ha hecho, porque yo tengo una, tío, y no he visto ni una más por ahí. Yo no tiene para grabar petina, para grabar cintas, sí. Y creo que eso lo tiene un poco complicado, pero bueno, poco a poco, tío. Poco a poco, yo tengo una. Tienes una tú, ¿no? Pues sí. Tío, debe ser de los únicos, ¿eh? Oh, joder, me... Que... Sí, estoy esperando a ver si me pasa más, tío, a ver si puede grabar él y me pasa algunas más. Sí, ¿no? Pues la verdad es que es curioso, y aunque, joder, lo que pasa es que aquí entre nosotros, aunque yo... Creo que Meet Is Murder es una de las grandes portadas de sí, discos que se han hecho. A ver, yo es que, claro, yo soy de Gijón. Entonces, todo lo que sea Smiths, Morrissey, lo tengo un poco atravesado. Entonces, ¿sí? Sí, sí, sí, sí. Joder, tío, pues, bueno, no sé, a mí los Smiths, yo cuando los descubrí hace años, pues, me engancharon muchísimo. Y a Mario también le gustaban, así que, tío, fue la hostia. Bueno, él también me puso la condición de meter esa frase de la canción, sí. Que empezara la cinta así. Entonces, joder, tío, para mí fue... No, a mí el resultado me gusta, como que... Para mí el resultado del tema ahí de musical a mí me gusta. De hecho, por eso tenía esta duda, porque me incomoda un poco. Digo, joder, ¿qué hago yo aquí escuchando a los Smiths? Daños colaterales. Claro, tío, dale, tío, dale a los Smiths, tío. Sí, daños colaterales de haber crecido en Gijón. Bueno, y nos pasaríamos toda la tarde hablando contigo, pero igual, creo que se nos acaba el tiempo, ¿no? Claro, claro. Joder, pues nada, tío, agradeceros a los dos, tío, haberme invitado a hablar, tío. Y joder, tío, mil gracias, tío. Yo encantado, tío. Gracias a ti por hacernos el programa. Exactamente. Muchas gracias a ti por hacernos el programa. Muchas gracias a ti y a Ana por compartir con nosotros. Joder, igual, Ana me ha encargado hace un ratito que os agradezca, bueno, aquí que ella ya se lo agradece personalmente, pero a ti también, Fidel, que muchísimas gracias por todo el otro día, tío. Nosotros fue una pasada, tío, de verdad. Vinimos a Madrid súper empoderados y, hostia, no sé, tío, con muchísima fuerza, tío, y flotando en realidad, tío, hostia, porque fue muy la hostia, tío. Muchas gracias a vosotros por todo, por... Y por ser vosotros. y nada, yo creo que se nos ha acabado el tiempo. Esto se nos ha pasado súper rápido, ¿no? Sí, a mí sí, ya ves, tío. Pues nada, pues nevaba mucho ahí cuando volvisteis a la capital. Sí, guay, tío, porque tuve un día extra de vacaciones, tío. Cerraron los coles, así que... Joder, fue la hostia eso, tío. Yo... Día de vacacional de nieve, tío. Pues sí, yo también ahí, gracias a la gripe me he tomado unos días libres. Pues esto es todo, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, vosotros. Muchísimas gracias a ti, compañero. Seguimos en contacto. Claro, Kike. Nos oímos, nos leemos. Claro, tío. Nos queremos. Claro que sí, joder. Y bueno, pues hasta muy pronto. Hasta pronto, tío. Hasta muy pronto. Venga, salud. Adiós.